Soledad, buenos días. Buen día. ¿Qué han argumentado ellos para introducir esta modificación que además implica lo que ya sabemos, que se demore mucho más la ley? Claro, porque esto se viene discutiendo desde el año pasado. Uh-huh. Hubo mucho debate en las comisiones de mujer, en los asesores, más que todo entre los asesores. Y en realidad el argumento tiene que ver con que era la condición que el oficialismo ponía para que la ley pudiera avanzar. Es decir, si seguíamos insistiendo con que la palabra femicida quedara en el texto de la ley, el oficialismo no iba a permitir que esto avanzara. O sea, ¿sí?, que estamos hablando de un oficialismo que se saca la foto con el cartelito ni una menos, pero a la hora de hacer cosas concretas... Sí, es lo que han hecho todos los gobiernos desde que surgió ni una menos, bajo el gobierno anterior incluso. Uh-huh. Por eso creo que acá la hipocresía por parte de los partidos y de los bloques mayoritarios es enorme, porque tienen tremendas responsabilidades en lo que es directamente ser gobiernos, tanto nacional como provinciales, y son los responsables de que esto, de que este problema de los femicidios avance, porque no hay ningún tipo de protección con respecto a la vida de las mujeres. Incluso las reformas que se están discutiendo, porque hoy vamos a votar esta ley de privación de responsabilidad parental, pero más adelante se va a discutir el registro de violadores. Uh-huh. Se va a discutir distintas medidas que quiere introducir el oficialismo, reforzando, digamos, toda una orientación punitivista, y no se está convocando a ninguna organización de mujeres a que participe. Cuando en el caso de Micaela, cuando en el caso de Araceli, que sigue desaparecida y se la está buscando, cuando en un montón de casos, como el de Belén, por ejemplo, en su momento en Tucumán, fueron las organizaciones de mujeres las que realmente pusieron la alarma ante la sociedad y las que más se movieron por su búsqueda y por la búsqueda de justicia. Entonces hay una disparidad enorme entre el esfuerzo que ponen las organizaciones de mujeres a la hora de buscar a las chicas y los esfuerzos que pone el Estado, que tiene todas las instituciones y los medios para poder encontrarlas. Entonces creemos que acá en el Congreso tiene que convocarse las organizaciones de mujeres a discutir todo tipo de modificaciones, que es lo que no está sucediendo, y lo que se impone es la orientación de los bloques mayoritarios con todas las restricciones y limitaciones que tienen, históricamente, y que hacen que este problema realmente avance, porque como te digo, esta ley no viene a atender una consecuencia de un flagelo que es el femicidio, es decir, viene a atender la situación de los hijos que quedan desamparados por lo que es este crimen constante que estamos viviendo cada 18 horas en nuestro país. Claro, pero no se lo plantea como una política, digo, de Estado, y jamás se piensa en acompañarlo con recursos, al contrario, hay cada vez más recortes. O el recorte de presupuesto de los 67 millones que después, como se salió a la luz, se hicieron para atrás, ¿no? Sí, tal cual. Esto está a la vista en todas las áreas. Porque un gobierno que recorta presupuesto en la salud, que prefiere subsidiar a la educación privada, que está, uh-huh, en manos de la Iglesia principalmente, uh-huh, que tiene una posición ultra conservadora con respecto a la mujer, y no a la educación pública, un gobierno que plantea tanto a nivel nacional como en las provincias esa crisis económica, imagínate que para proteger a la mujer, evidentemente, mucho interés en aportar económicamente no lo lleva adelante. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley que esperamos que el movimiento de mujeres pueda también acompañarlo, que plantea la creación de un consejo autónomo de las mujeres. Uh-huh. Es decir, el actual Consejo Nacional de Mujeres es un apéndice del Estado Nacional. Es decir, incluso en el caso de Micaela, vimos a Fabiana Túñez saliendo a lavarle la cara al gobierno de Macri, incluso al otro día a timbrear con la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Claro. Digo, no hay ningún tipo de independencia política, son funcionarias que cobran sueldos interesantes, y a la hora de destinar presupuesto y llevar adelante políticas de prevención y de protección sobre las mujeres, escatiman todos los recursos y se escudan en que ellas no pueden decidir cuánto es la plata que les va a llegar. Entonces nosotros planteamos un consejo autónomo, en donde tenga autonomía justamente, obviamente que tenga un presupuesto por parte del Estado Nacional, pero al mismo tiempo que tenga una democratización en cuanto a la elección de sus representantes a través del voto directo y de la posibilidad de revocabilidad. Uh-huh. Esto, si bien es un planteo democrático, nosotros entendemos que es un planteo de reconocimiento a la lucha de las mujeres y de las organizaciones de mujeres que, como te repito, hacen más esfuerzos en defender la vida de la mujer y en encontrar a las chicas desaparecidas o luchar por la justicia ante los femicidios y los abusos sexuales que el propio Estado. Entonces creemos que tiene que haber un reconocimiento, hay un ascenso importante de la movilización y de las organizaciones de mujeres que tiene que tener un lugar en la decisión de las políticas públicas para proteger a las mujeres y no en manos de gobiernos que conforman un Estado que tiene en su base, digamos, en su orientación, la opresión de unos sobre otros, la explotación de unos sobre otros y la discriminación constante, y es lo que lleva a que la mujer sea considerada una propiedad desde que nace hasta que muere, y que cualquier hombre o cualquier persona puede decidir cuándo se termina esa vida. Exacto, totalmente, ¿no? Y cómo nacen y cómo son esos partos a su vez, ¿no? Tal cual, todo. Sí. Todo está totalmente regimentado porque es esa consideración, ¿no? La consideración de la propiedad en una sociedad basada en relaciones sociales de explotación que cada vez están descomponiéndose más. Es por eso que las mujeres somos las que sufrimos estas situaciones y que después los niños, los hijos, también son otro sector que está sufriendo muchísimo todo este flagelo. Entonces esta ley es una respuesta a esa realidad y encima es limitada y encima no reconoce los reclamos de las mujeres. Exacto. Es decir, que la privación y la suspensión de la responsabilidad parental sea para el femicida, no para el progenitor que por homicidio grave agravado por el vínculo mata al otro progenitor, porque la mujer que lo hace en defensa propia, partimos ya desde la base que el Poder Judicial no le reconoce a la mujer la defensa, la legítima defensa.